Felicitar a los trabajadores por el aguante. O sea, por sobre todo. Es muy difícil una guerra psicológica de poderes y de gallito cuando se trata de los trabajadores, porque los trabajadores siempre quedan al margen de todo, son los más abandonados, porque el trabajador siempre está pensando en su estabilidad, siempre está pensando en su trabajo, mientras que el Estado va a seguir dando trabajo, el empleador también va a seguir dando trabajo, el empresario. Entonces yo creo que hay que felicitar a eso, pero hay que sacar una lección de esto. La próxima vez cuando uno tiene que ir a una huelga, tiene que ir preparado psicológica y psíquicamente, no solo vengan los ataques del otro lado. O sea, yo creo que ahí ha ido, ¿cierto? Sí. Que hay que cuidarse de ambos lados, la pared, pero a veces ni la pared. Es como es confiable. Que parecía que podía desfallecer los trabajadores porque era tanto la presión, que parecía como que ellos querían dar muestras a la gente de que quieren arreglar la cosa. Pero menos mal se solucionó. Esperemos que no haya represalias, porque ese también es lo otro que hay que esperar. La mala práctica siempre viene después. Cuando se termina el fuero, de los días que tienes fuero por huelga, comienzan los despidos y comienza la ley del más fuerte, y ahí comienzan los grandes problemas. Entonces yo creo que esperemos que eso no suceda, y si sucediera, eso hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo y hay que llevarlo a más allá donde corresponde, porque eso si te quieren dar un ejemplo de ese tipo, que el manifiesto sea para la casa, no sé en qué país estamos. Mira, de partida, ¿no es cierto que hay procesos represivos en curso? Ellos ya están haciendo las investigaciones y todo el cuento. Pero mientras los trabajadores públicos, y yo tengo una gran confianza con el presidente de la ANEF, que es el de La Puente, en el cual hoy día, ¿no es cierto?, hoy día mismo hizo una declaración en televisión en la cual no iban a permitir, ¿no es cierto?, prácticas antisindicales, y ya estaban poniendo al tanto de los problemas antisindicales que está generando este gobierno a la OIT. Y ahí también un llamado también a los compañeros sindicalistas y huelguistas: hay que buscar alianzas. En determinado momento donde uno está en huelga, se necesita alianza. Menos mal que el sector público se estaba pegando, pero no vimos el sector privado. Nos hubiera gustado que en luchas como estas todos se sumen, porque aquí todos somos trabajadores y todos vamos a pasar por eso. Y en algún momento vamos a necesitar también el sector público, los que somos privados. Así que, bueno, eso por mi parte. O sea, yo creo que ha sido un éxito, y ojalá que esto haya servido también, yo creo que para que más adelante los problemas se solucionen dialogando, porque perder tantos días, todo lo que pasó para después terminar en un arreglo, mejor es arreglar al principio. Por supuesto. Bueno, ahí se demuestra el pésimo manejo de negociación del gobierno. Así que esto se podría haber terminado la primera semana, y cuando tenemos una ministra Blanco que sale a señalar de que con duros términos, que aquí no va a haber negociación, que aquí todos vuelven al trabajo o se dan despedidos, esas no son formas para conversar siquiera, y menos cuando hay un tema tan tensional como es una huelga de un registro civil que tiene el monopolio del servicio. Entonces, pésimo y lamentable por el gobierno, porque en realidad hubiésemos esperado otra actitud, y esperamos que para el futuro, que si vuelve a haber una huelga con una repartición pública, se maneje con otro espíritu, un espíritu más fraterno, más conciliatorio. Juan Pablo, y te voy a decir por qué, porque siguen los mismos personajes, ¿no es cierto? Por un lado, te vuelvo a repetir, Mohamed Alewi, lo doy con nombre y apellido, fue capaz de invocar la ley, o quería invocar la ley de seguridad interior del Estado. El señor Alewi también en su momento dijo que el 30% de los estudiantes que salían a paro, ¿no es cierto?, o que hacían manifestaciones, eran delincuentes. Y eso lo dijo también, ¿no es cierto? Y anterior, y hace poco, dijo que la gente que había sido terremoteada, que tuvo su inconveniente en el producto del terremoto, eran puras tonteras. Eso fue lo que dijo. Entonces, yo te digo, con ese caballero, que la verdad, las cosas que queda, pucha, está muy al debe como subsecretario, pero yo creo que a lo mejor quedaría bien como portero a La Morena, algo así, sería lo ideal. Porque la verdad es que debiera estar afuera hace mucho rato. Bueno, ¿sí? ¿Qué más podemos esperar de una persona que compró el título de la Universidad UNIAC? Solamente eso puede ser. Oh, ya, en la UNIAC todavía. Bueno. Hablemos de derechos humanos y la agenda corta. Correcto. Mira, Mario, esta semana ya comenzó el proceso de inscripción en el IPS. Eso es para todos los expresos políticos, ¿no es cierto?, que aparecen en el informe Vales. ¿Ah? En este caso, en el caso de ellos, corresponde a 1.000.000 de pesos, y en el caso de las viudas, a todas, corresponde el valor de 600.000 pesos. ¿Ah? Eso es, tiene que incorporarse o inscribirse esta gente en el IPS hasta el 19 de este mes. Si se hace la solicitud antes del 19 de este mes, significa que le van a pagar en el mes de diciembre, cosa que ya lo han hecho la mayoría, ¿no es cierto?, los presos políticos. Y los que lo hacen a posterior tendría que ser después del mes subsiguiente, ya sea en enero o el mes que le corresponda. Frente a este tema, fíjate que han salido varias cosas que han dejado bastante que desear, ¿eh? Personeros que anteriormente estuvieron trabajando en el UNIAC, vendiendo también, ¿no es cierto?, la beca de los viejos nuestros, ¿eh? Vendiendo la beca de los viejos nuestros, que eran de acá, de la universidad esta privada, la UNIAC. UNIAC, ¿eh? Universidad de las Comunicaciones. Claro, eso, y salió con un reportaje extenso. Estaba ahí involucrado también el diputado Farcas. Estaba Farcas, sí. Cuando era, y todavía creo que está ahí mismo, ¿eh? Le salvaron. Ahora, en estos momentos, fíjate, están creando organizaciones truchas de expresos políticos, porque saben que la demanda, viene el tema de la indemnización, viene por una demanda. Y la demanda, la más pinufla que ha salido, ha sido de 150 millones de pesos. Por lo tanto, los abogados, ¿no es cierto?, van a estar trabajando, creando organizaciones de expresos políticos para llevar sus causas, ¿no es cierto?, con esa ambición. Yo hago un llamado a todos los presos políticos que tengan que hacer su demanda, porque la van a tener que hacer contra el Estado de Chile, que la hagan a través de unas corporaciones serias que llevan años en la lucha. ¿Ah? No como ellos que están recién apareciendo o que dejaron de aparecer hace 4, 5, 6 años atrás. Por lo tanto, una seria es la CODEPU. Y bueno, y cualquier cosa, la mesa social, ¿no es cierto?, la mesa política social tiene para entregar cuáles son la gente que está acreditada, en este caso, y que tiene personalidad jurídica, que les puede informar cómo tienen que hacer la demanda. Mario, en el mismo marco de los derechos humanos, yo quisiera hoy día hacer un especial reconocimiento, un recuerdo a 14 personas, 14 cuentaltinos que el 12 de octubre de 1973 fueron trasladados desde aquí, desde la comuna, hasta el puente Bulnes, en donde fueron asesinados. En el puente Bulnes, en el río Mapocho, hay una placa recordatoria ahí que bueno, la puso la familia de mi amigo Daniel Jiménez, que cuyo tío a los 23 años forma parte de la lista de los 14 asesinados de Puente Alto, que es don Luis Rodríguez Arancibia, el padre de su madre, de la madre de Daniel Jiménez, un puentealtino, hijo de papelero. Y fíjate que hay una niña que fue asesinada, Elizabeth Contreras, tenía solo 14 años y estaba embarazada. Entonces, yo creo que los puentealtinos no tienen que olvidar esto. Aquí hay personas, en Puente Alto fue brutal la confrontación que hubo de militares hacia obreros, particularmente gente ligada a la papelera. Y poco se sabe eso. Quien ha estado buscando y teniendo en memoria esto ha sido Ricardo Clapp, que es conocido amigo nuestro. Este señor que vino unos programas pasados, ¿te acuerdas tú que te ibas a lanzar un libro sobre cómo sobre los cordones industriales? Sí. Pero es importante que los puentealtinos sepan que en el Puente Alto antiguo, eso que algunos tuvimos la suerte de conocer, que cuando este era un pueblo, aquí fue brutal la represión de las patrullas militares. Y bueno, mi recuerdo es hacia esas 14 personas que solamente por pensar distinto y quizás, bueno, a los 14 años, ¿Qué culpa, qué delito puedes haber cometido para que te hayan asesinado, más encima, esperando a un hijo? Imagínate, decir a los 14 años tú tenías para haber cambiado 50.000 veces la vida. Es decir, haber sido de repente comunista, como de repente podía haber sido de Renovación Nacional. Es decir, ahí uno se da cuenta de la brutalidad. Y la brutalidad que también, ¿no es cierto?, cumplieron algunos empresarios. Mira lo que pasó en Laja. En Laja, 14 trabajadores de la papelera, 14 trabajadores de la papelera, filial de acá de Puente Alto, sí, ¿no es cierto?, fueron asesinados también, de la misma manera, y enterrados en los mismos predios de la papelera, ¿te das cuenta? Con todo entonces, lo que salió de la papelera hoy día, ¿por qué no aplican la ley del Estado a esa gente? Para que te des cuenta. Hace cosas, la verdad, que con todo lo que se sabe, con todo lo que salió, con todo lo que han hecho, ahí no se aplica la ley como se aplica muchas veces al Maldero. Bueno, podemos decir de que ya en Puente Alto no tenemos solamente delitos, ahora tenemos delitos y delincuentes de cuello y corbata. Totalmente. Oye, hay algo que yo quisiera leer, una invitación que está haciendo la Mesa Política Social, tiene el agrado de invitar a usted a un conversatorio acerca de los derechos humanos en lo que debe ser la nueva constitución. Este evento se realizará el día viernes 13 de noviembre a las 18:30 horas en el local del Sindicato Corporación Municipal, ubicado en Nemesia Vicuña, número 666 Puente Alto. Panel de invitados, agrupación de detenidos desaparecidos, agrupación de ejecutados políticos, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se realizará además una exposición fotográfica. Así que a todos los expresos políticos los dejamos invitados a que vayan a esta reunión y vamos a estar las personas encargadas de Puente Alto para informar acerca de la ley corta, cómo se tiene que cobrar y cuáles son los pasos a futuro a seguir. Ese es el día 13. 13 de este mes. Es prácticamente estamos hablando del viernes. Así que todos están invitados, es libre. Después del gran triunfo de Chile, ¿no es cierto?, frente a Colombia, al otro día tenemos esa reunión, esa invitación. Yo lo voy a dejar ese comentario para la parte de deporte. Me parece excelente. Así que, pero hay que reiterar esa invitación siempre en el programa, porque necesitamos que la gente vaya a esa actividad. De todas maneras. ¿Primarias? ¿Primarias comunales o...? Vamos con las comunales primero. ¿Sí? Yo, a ver, por lo menos yo entiendo que aquí la primaria que existe en este momento en Puente Alto, me parece que está la doctora Soledad Barría y está César Munster. ¿Está confirmada la señora Soledad Barría? Bueno, debería someterse. Yo no tengo idea. Debería someterse. Yo soy miembro comunal, dirigente socialista. Pero este o no, ellos se presentaron y ellos están. Y ahí vamos a ver si no están. Están. No, bienvenida que sea ella. Pero están. Mario Aro no está en esa primaria, ¿no? No, para nada. Yo no me tiro a la piscina sin agua. Ah, bien. No como otros. No. Yo, el día que trabaje en alguna radio, podría de alguna manera... Quizás pensar en eso. Pero mientras soy un pobre y triste trabajador, no, para nada. ¿Qué les parece a ustedes estos dos, en este momento, contendores en las primarias, que se visualiza hasta este momento, estamos hablando del momento? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué proyección le dan a ustedes? Y... ¿qué podemos sacar de esto? Porque yo quiero, antes de empezar, quisiera recordarles que las primarias, primero, que es una guerra de poder, llegar y convocar, ¿cierto? Es de convocatoria, ¿cierto? La primaria son convocatorias, ¿quién convoca más? Y alguien tiene que votar por mí, primero. Segundo, yo quisiera que este comentario se base en programa, contenido. Ya dijimos en otro programa que hay muchos los llamados, pocos los cogidos, muchos que quieren, muchos que ambicionan, y usted dijo, Rafael, que todos tenían derecho. Yo me sumo a esa palabra, todos tienen derecho, pero hay algunos que no tienen derecho, Rafael, porque pero si sirve la democracia, porque tienen ambición pero no tienen programa, no tienen cualidades, no tienen cualidades. Un trabajo personalista, no hay un trabajo de base, no hay un trabajo político, no hay un trabajo realmente que lo represente como para tal. Mira, en realidad, primero que nada, ¿no es cierto?, apoyar al candidato único que salga, ¿no es cierto?, una abierta y vinculante que es la comuna. Correcto. De partida yo creo que todos los partidos tienen más de un candidato, yo creo. La Democracia Cristiana también la debiera tener, porque hay candidatos, hay inclusive concejalas que llevan años que debieran tener la oportunidad de serlo. Exactamente. En el Partido Socialista, como dices tú, efectivamente aparece la señora Soledad Barría, que en la última elección sacó 37%, que también debiera serlo, ¿no es cierto? También el César Munster, ¿no es cierto?, que sin duda alguna tiene su buen apoyo, también. Es decir, vamos viendo... Y de todos ellos tiene que haber un compromiso y un programa único en el cual, ¿no es cierto?, el ganador, vamos a votar todos por ellos. Y tenlo por seguro que va a salir la alcaldía para nuevamente para la izquierda. ¿Sabes? ¿Tú crees que va a salir, que la izquierda va a ganar la alcaldía? ¿Que va a salir si vamos Codina? Todos en conjunto, yo creo que la ganamos. Yo creo que no, ¿sabes por qué? Yo creo que empezar a hacer un trabajo político, un trabajo electoral concienzudo, responsable, no se puede hacer con un año de anticipación de una elección. Esto es un proceso. Aquí hay un proceso, y nos gusta o no, quienes están hoy día en la municipalidad, que lo han hecho bien en muchas cosas, hay que reconocer eso, han sabido, de cierta manera, y netamente en temas electorales, ganarse a la gran mayoría de nuestros vecinos. Incluso gente que históricamente votaba por sectores de izquierda, o de la ahora llamada nueva mayoría, que tengo mis dudas también qué tan de izquierda pueden ser. Pero, bueno, yo creo que va a pasar lo mismo que pasó el año 2012. Creo que va a pasar de que aquí hay un partido que todos sabemos cuál es, que es el partido que está hinchando por entrar a la nueva mayoría, siendo que se fundó al alero, que es el PRO, ¿no? El PRO, particularmente el Partido Progresista, ya se está dejando ver eso. Y va a pasar lo mismo que pasó el 2012, en donde Marco Enríquez Ominami, si es que no lo procesan antes y no lo condenan, va a poner a un candidato que va a restarle votos a quien sea el candidato que lleve la nueva mayoría, ya sea César Bunster o la doctora Soledad Barría, hacia los cuales yo guardo un gran respeto, hacia el concejal Bunster y la doctora Barría. Me parece que son personas que tienen las ganas de hacer cambios profundos y sociales dentro de la comuna, pero la crítica es que el trabajo se tiene que hacer de tiempo. Sí, yo sé que la doctora Barría tiene una fundación hace bastante rato que hace organiza eventos para dirigentes sociales y todo, pero quizás hace falta algo más visible. Me echo mucho de menos el tema de que se marque un acento en los ciudadanos en Puente Alto. Yo creo que por ahí va el tema. Aquí se continúan haciendo los consejos a puertas cerradas, se continúan decidiendo presupuestos para proyectos millonarios entre el alcalde y sus concejales a puertas cerradas, sin consultar a los vecinos. Yo creo que por ahí va, y lamentablemente hasta el momento yo no, ninguno de estos dos precandidatos lo he escuchado hablar al respecto. Mira, yo por qué tengo tanta confianza en que puede ser una persona de los nuestros, de la izquierda. Una, porque la gente más consciente va a ir a votar. No van a ir a votar, ¿no es cierto?, la totalidad de los Puentes Altinos. Si fuera a votar la totalidad de los Puentes Altinos, con toda seguridad a lo mejor saldría a la derecha. Uh-huh. Eso lo tengo claro, pero no va a ser así. Es decir, yo pienso que el señor Codina, no, y creo que no va como candidato, no estoy seguro, ¿eh? Creo que no va. No va a ser capaz de mover 20.000 personas. Porque no, la porque se manera, la mueve. La única manera que pueda. Mueve, oye, tío. No creo. Es que hay mucha gente, ¿no? Es que eso no puede ser. No, físicamente no puede ser. Bueno. Pero bueno, a lo mejor. Veamos si caso es capaz de moverla o no. Yo pero sabes que yo difiero con algo, porque para mí, cuando tú dices de nuestro sector, de nuestra izquierda, para mí la izquierda, esta izquierda no es mi izquierda. Bueno, la nueva mayoría no es izquierda. La nueva mayoría que hoy día están en pleno discusión de la ley de presupuesto 2016, discutiendo las glosas, y que esto que la gente lo sepa, señora, caballero en sus casas, en este momento en el Congreso se están discutiendo, la nueva mayoría está pidiendo dinero, recursos para el 2016, llevar como presupuesto, y dentro de esa glosa están destinando 460.000 millones de pesos para pagarle a los bancos por concepto de cobro de garantías estatales del crédito con aval del Estado para estudiar en la universidad. Esa no es mi izquierda. Mi izquierda, espero que sea una izquierda que redestine esos recursos hacia sectores sociales necesitados, pero no los que le están entregando nuestro país a los bancos. Entonces, sí me agradaría, obviamente yo tengo muy claro que aquí la izquierda está toda difusa, que se uniera a la izquierda, todos los sectores de izquierda, que es el gran sueño. Que hacia allá, eso es lo que yo estoy planteando, pues si la gente más consciente va a ir a votar, y la gente más consciente no va a dar la mayoría. A eso es lo que yo voy. Efectivamente, yo también no estoy muy conforme, ¿no es cierto?, con las políticas, ¿no es cierto?, y con las actitudes que ha tenido la izquierda frente a los trabajadores y frente, ¿no es cierto?, al tema de los derechos humanos. Eso está clarito. No estoy conforme. No estoy conforme, ¿no es cierto?, cómo se conducen los partidos políticos, con la poca transparencia que tienen y que han tenido históricamente. No estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, con los viejos apellidos, ¿no es cierto?, políticos, que son, ¿no es cierto?, han generado quizás los grandes males, ¿no es cierto?, de la política chilena. Y seguimos votando por los mismos carajos. ¿Eh? Bueno, pero en la práctica sí estoy totalmente consciente que la izquierda se ha ido posicionando de terrenos donde históricamente no eran los de ellos, como era la votación de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Donde, sí. donde el alumnado, el estudiantado, fue capaz de dar un golpe de gracia prácticamente al gremialismo. Bueno, y aprovecho de mandar las saludos y inmensa alegría hoy día de levantarnos y ver de que la izquierda autónoma está manteniendo la presidencia en la fecha, con Camila Rojas Valderrama, que es la candidata que pertenece a la izquierda autónoma, a la lista E, así que mis felicitaciones al trabajo que han hecho en la federación. Pero claro, yo concuerdo contigo que aquí falta unión de izquierda y de todos los sectores de izquierda, nos gusten o no nos gusten, y ese va a ser el problema que vamos a ver en las municipales, creo yo. Ojalá que sea el candidato que lleve la nueva mayoría, yo creo, la nueva mayoría, que puede ser la doctora Barría o César Gunther, sea el mejor, la izquierda, obviamente, y que otro el movimiento de otros sectores que se dicen de izquierda podamos llegar a un consenso con ellos para apoyarlos, para que los votos no se diluyan. Pero puede pasar lo mismo que pasó el 2012, y es que el PRO tiene un candidato para restar votos y así mostrar poder para que logren le permitan a Meo entrar a la nueva mayoría. Eso a mí me preocupa eso, ese tipo de viejas y añejas prácticas políticas para demostrar poder. El poder se manifiesta de otras maneras, se demuestra de otras formas, no haciendo estas macuquerías y chantajes políticos en las urnas. Sí, pero hay que verlo, porque si todavía estamos prejuzgando nada más, pues no sabemos si el PRO cómo va a ir tampoco. Pero tenemos claro que si entra el PRO sale la democracia cristiana. Sí, ese es el tema. ¿Ah? Sí, entonces sí. Es complicado el tema. Mario estaba viendo unas pizzas, parece, ¿no? No, sí, este, ¿no? Pizzas para todos, no, para la radio. No, el pastel de choclo le gusta a Juan Carlos. A Juan Carlos gusta el pastel de choclo. Le gusta pastel de choclo. Humitas también me dice. ¿Sí? Bueno, yo estuve conversando telefónicamente con Soledad Barría en este momento. Y Soledad Barría se comprometió que este miércoles que viene no puede porque está fuera del país, pero el próximo miércoles tiene una hora de programa con nosotros aquí para hablarnos de su candidatura, de su programa. Ella dice que lo podemos preguntar, le podemos investigar, le podemos decir lo que quiere. Ella dispuesta, una hora nos va a regalar, o media hora como nosotros dispongamos, para hablar de, bueno, quién es Soledad, qué es lo que quiere, a dónde va. O sea, está confirmado ya que... Está confirmado. Okay. Esto está confirmado. Y aparte de confirmado, ya están haciendo sus reuniones internas de apoyo como candidata. Y me acaba de decir que ella estará en este programa de este miércoles al próximo. También sería bueno hacer invitación al otro sector. Pero si ha sido invitado, el problema es que hoy día no ha podido venir. No, hoy día no, tenía. Porque se justificó. César tenía tres días ocupado. Pero lo más seguro es que Que el próximo miércoles. Ojalá que venga junto con Soledad. Podríamos tener un debate con la doctora Barría. Claro, primero hagamos uno por uno. Vamos a hacerlo el próximo miércoles con César, luego con la Soledad Barría, y vamos a hacer juntarlos juntos. Sí. Hay que juntarlos juntos para ver, como yo siempre he dicho, por qué quieren ir a las municipales. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién le engañó que podrían ir? ¿Quién? Claro, justamente. ¿Y con qué garantía cuentan? O sea, ¿quién les metió el cuento? Es como don Francisco que siempre decía, ¿y quién te mandó que tú sabes cantar? Oye, aprovechemos. ¿Cuándo no saben cantar? Claro, no saben ni cantar. ¿Quién te dijo? Mi hermana. Aprovechemos a enviar un saludo a la Corporación Cultural de la Municipalidad del Departamento de Cultura, que nos manda saludos cordiales al programa, y a la radio, Gran Radio Puente Alto. A través de Facebook. No es tan gran radio, pero los programas que estamos aquí en la radio lo hacemos grande. La ambigüedad. Con la ambigüedad. Las radios son grandes en la medida que los programas lo hacen grande. Sí, bueno, con nuestro Operador estrella, que es grande. Grande. Grande. Lo que él no tiene de talla lo tiene en talento. No sé, no le conozco tantas tallas, mi amigo. No, no quiero conocer. Bueno, así que yo creo que las primarias entonces ya entran, por lo menos están entrando en serio. Seguramente irán a aparecer alguien más, no lo sabemos, todavía hay tiempo, pero yo creo que lo que hay que hacer en suma es hacer llegar a la gente quiénes son, qué programa tienen, si se siente identificado con la gente, qué lo avala para ello, y dejarnos de aceptar aquí a cualquier persona. Yo creo que hay que aceptar a las personas, sí, que realmente, por supuesto, van a representar. No, y nos encantaría que dentro de los candidatos fuera gente joven también. No solamente, bueno, hoy día hay que ir con la cota, como hay corresponde. Que, claro, gente más joven, gente que tenga fuerza, viejo, y que venga con una mentalidad, ideas, claro, con otra creatividad y otra idea. Las añejas ya no sirven. Bueno, recordar, no estoy diciendo que sean añejos, pero la doctora Barría y César Munster ya han sido anteriormente candidatos dentro de la comuna. Entonces, lo que pasa es que también se necesita, sí, experiencia. En este, sí, tema político se, sí, necesita, por también supuesto, experiencia. Por supuesto. Bueno, espera a ver qué lo pasa. Lo que se refiere, Rafael, es que no podemos seguir ensayando con la misma fórmula. ¿Cierto? Obvio. Hay que buscar, ¿cierto?, fórmulas nuevas. Yo también creo que sí, pues hay fórmulas, sí, añejas que nunca. Sí, no, claro, pero esa fórmula tiene que ser una fórmula honesta, una fórmula que nazca desde adentro del candidato, no una fórmula solamente para ganar en las urnas, para una estrategia electoral. Eso es lo que yo me refiero, que tú no puedes partir con un año de anticipación una campaña solamente para ir hacer puerta a puerta, presentar volantes, verle la cara al candidato. Este es un proceso. Es un proceso que tiene que ser llevado también por las organizaciones sociales de Puente Alto. Ahí entra y forma, juega un factor fundamental la participación de la mesa política social. Mesa política social. La mesa tiene que ser considerada dentro de todos los candidatos, ojalá, y que dentro de cada programa esté incorporado el pensamiento, el sentir de los movimientos sociales de la comuna y de la provincia también, porque participan también, y nosotros tenemos gran si bien hablamos temas comunales, nosotros tenemos gran cercanía y contacto a diario con la gente del Cajón del Maipo. Entonces también tiene que haber una señal de estos candidatos de acercarse al movimiento social, de acercarse a sus peticiones, incorporarlos dentro del programa. Oye, fíjate que es complicado el tema, eso de los movimientos sociales, porque hay partidos que no quieren estar dentro de los movimientos sociales. Fíjate para que no darle cuenta a nadie. Para no darle cuenta a nadie, efectivamente. No quieren dar cuenta en el partido, menos. Fíjate, yo estoy medio alejado del comunal en estos momentos, ahí voy a ser bien sincero. ¿Y por qué estoy alejado del comunal? Tú me preguntarás. ¿No es cierto? Primero que nada, sacaron la siguiente conclusión o dictamen dentro de ellos de que no podían ir a la mesa social. La mesa social, ¿no es cierto?, están todas las organizaciones sociales, están los sindicatos, ¿no es cierto?, del Partido Socialista. Claro. Entonces, obviamente hay que aclarar, claro, el comunal del Partido Socialista, ¿no es cierto?, dio la orden de que no iban a ir. ¿Ah? A la mesa social, bueno, pues viejo. Bueno, ¿dónde está el sindicato, no es cierto? La salud, ¿dónde está? Bueno, están todos los sindicatos. Se sigue alejando el Partido Socialista, pero yo, de la gente. Pero triste, entonces, yo creo que tenía que hacer dar un paso a un lado, obviamente. Triste. Dar un paso a un lado, porque primero que nada soy dirigente social, ¿no es cierto? Y también soy socialista, pero tenía que dar un paso al lado porque no me sentía interpretado estando alejado de las organizaciones sociales. No, he renunciado. Me alejé nomás un poco. Que dejé que hicieran lo que quisieran, ¿te das cuenta? Pero una lástima, sí, es una lástima. Escuchando dirigentes del comunal del PS hacer un llamado, que eso que es tan serio, claro, que los partidos políticos y las organizaciones sociales no se pueden nunca aislar claro, de las personas. No, pues entonces, ¿cuál es el sentido de tu lucha? O sea, claro, ¿por quién luchas tú? Si en lo social y en lo político se lucha por las personas, por las organizaciones, y se lucha justamente por los que no son tuyos. ¿No será que se arrestaron porque el compañero Villalobos le ha tirado mucha dardo al señor Andrade, quizás? Pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que separemos las cosas. Una es la cosa, cosas son políticas. ¿Te das cuenta tú? Sí. Pero si se arrestaron de la mesa, no fue por mí. Mira. Eso está claro. No, claro. Sino que fue porque hubo, según ellos, una conducta antibacheletista. Pero resulta que si esa conducta ellos no la saben contrarrestar, mira, con argumento, entonces, ¿qué están haciendo ahí, pues, viejo? ¿Me entendís tú? Porque tenés que luchar en la parte ideológica. Eso amerita dar un concepto que es la mesa social. Claro. Las mesas sociales que existieran, bien lo dice, mesa social, donde están todos, y donde va a haber gente a favor y en contra de un gobierno. Y eso no lo minimiza, eso no lo hace daño a nadie, porque es su opinión de las personas. Y lo difícil es construir y constituir mesas sociales, porque ahí va a haber gente que va a criticar lo nuestro. Y lo difícil hasta ahora ha sido escuchar al otro que piensa distinto y opina distinto y que me critica a mí. el día que aprendamos y aceptemos aceptar la opinión del otro que no está en concordancia conmigo, vamos a hacer unidad. Pero si nosotros nos restamos a eso, estamos contribuyendo a la división, estamos contribuyendo al aislamiento, estamos contribuyendo a la falta efectiva de los reales intereses que tiene el partido. Y todo partido, al margen que estamos hablando del Partido Socialista, todos los partidos lo que les interesa es sumar gente, no alejarse de la gente. Obvio, estar dentro de las organizaciones sociales. No te puede dar el lujo de decir, claro, o restarte, yo no voy allá. No puedes. Mira, no puedes hacerlo. Yo creo que hay una desinteligencia política, porque en realidad, si es que se aleja el Partido Socialista de la mesa política social, porque tienen actitudes poco bacheletistas o que no son bacheletistas, yo buscaría acercarme con mayor razón. Porque yo les necesito convencer. Si tú tienes que dar la pelea ideológica donde corresponde, porque mucha que fome conversar siempre con los mismos, que no se genera debate. Entonces, un tirón de oreja a los compañeros del Partido Socialista, de la comuna, especifiquemos de Puente Alto, porque yo no creo que esa sea la actitud políticamente correcta. Al contrario, deberían acercarse a los sectores que no están a favor de la presidenta, averiguar por qué no están a favor de las políticas que se están llevando a cabo y tratar de convencer. Y también recoger esas inquietudes para poder mejorar. Pero eso es lo que le falta a nuestra política hoy día, y es por eso el desánimo de la juventud particularmente a votar, a incorporarse a partidos políticos. Sí. Quiero felicitar hoy día, ayer estuve en el programa de que hacemos para los deudores educacionales, la visita de Karina Oliva, que es la presidenta del partido Poder Ciudadano, que es un partido en formación, es un partido nuevo, y están tomando bastante vuelo ellos porque recogen el sentir social. No tienen un color político. O sea, si tú lo analizas, claro, son más de izquierda porque defienden derechos sociales. Pero ellos luchan por las causas de la sociedad, de las personas, de los colectivos. Y está bastante interesante. Cualquier partido que aproveche las falencias de los partidos va a tener gente. Porque la gente que no quiere saber de partidos es por la actitud de los partidos. O sea, y mientras que partidariamente nosotros, digamos, nosotros somos amarillo y no podemos juntarnos con los rojos, tenemos problemas. Porque resulta que los problemas son transversales. Y resulta que somos de izquierda, fíjate, somos de la misma ideología, pero resulta que unos son rojos, otros amarillos y otros son verdes. Entonces no se juntan entre ellos, pero los problemas son transversales, los tres son pobres, estoy diciendo en términos pobres, estoy diciendo en términos de convocar. Entonces, ¿cómo me voy a restar del otro cuando lo que yo tengo que hacer, lo que dijo Juan Pablo Rojas, de que uno, al contrario, donde critican a mi partido es porque no hay nadie ahí? Nada más. Es que no hay nadie. Obvio. Porque cuando uno hace presencia y cuando uno está, por lo menos el que lo critica lo hace con altura de mira y con respeto. Pero donde me sacan la cresta, no hay nadie, está abandonado. Claro. ¿Me entiendes, no? Entonces, nosotros no vamos. Nosotros, los que estamos al frente de la mesa, no somos paño de lágrimas de ningún partido político que está dentro de la mesa, para tapar algún hoyo o para defender algo, porque nosotros no hemos ido a eso. Nosotros estamos al frente de la mesa para constituir una mesa, pero no para defender a alguien. Entonces, nosotros no vamos a defender a nadie, porque no es nuestro rol. Nuestro rol no es defender a nadie, de verdad. Pero imagínate, en estos momentos, ¿no es cierto?, que estamos hablando de primaria, estamos hablando de candidatos. ¿A dónde van a ir los candidatos, bro? Si resulta que mi partido no quiere ir a las organizaciones sociales, bro. ¿Cómo está la cosa? ¿A dónde va a ir? Bueno, eso en realidad es la demostración absoluta de lo que está pasando hoy día en la sociedad. O sea, nada más que eso. O sea, aquí los partidos se han disociado de la gente, se han alejado cada vez más de los movimientos sociales, de la organización de masa, y parece que han perdido el foco, y de hecho lo han perdido totalmente, y en particularmente estos partidos que han llevado durante 20 años la batuta del gobierno. En realidad da pena ver eso. Ojalá que enmenden el rumbo, que piensen el tema y que se acerquen a la mesa. Correcto. Y se acerquen no solamente el Partido Socialista, sino que todos los otros partidos que funcionan en la comuna. Hoy día es reunión de la mesa. Hoy día reunión. Dejamos muy invitado, ¿no es cierto?, a todo el comunal del Partido Socialista. A las 6 de la tarde, y a todos los partidos en realidad, para que vayan y hagan su planteamiento. Exactamente. Bien. Ah, excelente. Ahí un saludo para la Fundación. Yo la defendí, doctora. Yo también. Y esperamos tenerlo de este miércoles al otro miércoles a Soledad Barría en este programa para que nos cuente sobre su candidatura, que nos cuente sobre su programa, que nos cuente. Pero ella no ha dicho nada al aire nunca. No, para nada. No. Nosotros vamos a tratar ahí de sacarle con cucharoncito, con vamos algo. A tener la exclusiva en el programa si de está Mario escuchando Barrio. La compañera Soledad le voy a dar, no sé, un adelanto, porque le vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué, no es cierto, el comunal del Partido Socialista se niega a ir a la mesa política social? ¿Sabes lo que te va a responder la doctora? No tengo idea que me va a responder. Yo no puedo responder por el Partido Socialista, yo puedo responder por Soledad Barrio. Por si acaso, la doctora es miembro de la mesa social, por si acaso. Ah, miembro, qué bueno, perfecto. Es miembro, claro, porque ella es presidenta de la Fundación Puente Alto Poema, hay que decirlo. Sí, tú tampoco van a ir de allá. César Munster también es miembro de la mesa social. Sí, sí, ya lo hemos visto. Sí, bueno, pasemos a otro punto. Pasamos. Pero antes, una mira, mención. Nuevamente, como mención, invitación. La mesa social tiene el agrado de invitar a usted a un conversatorio acerca de derechos humanos en lo que debe ser la nueva constitución. Este evento se realizará el día viernes 13 de noviembre a las 18:30 horas en el local del sindicato de la Corporación Municipal, ubicado en Nemesio Vicuña, número 666. Puente Alto. Panel invitado, agrupación detenidos políticos desaparecidos, agrupación de ejecutados políticos, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Están todos invitados entonces para este viernes. Este viernes. Bueno, hay algo de lo que significa al que le cae el poncho que se lo ponga. Y me gustaría hablar sobre un diputado que lo pillaron justo con el WhatsApp mandando temas pornográficos en pleno trabajo. Era un mensaje de connotación sexual. Sí, yo los leí. ¿Tú lo mandaste? No, me llegaron. Me lo mandaba a mí, no, era. ¿Pero te llegó uno de él, de lo que mandó él? No. Lo que pasa es que. ¿Mandó a él? No, le voy a mandar un WhatsApp. No, claro, o sea, claro, lo pillaron. No vamos a decir el nombre. No. Este es el que le cabe el poncho que se lo ponga. Y hay que decir, este diputado, porque para que la gente no se sorprenda como me sorprendí yo cuando lo leí, pues yo pensé que se lo estaba mandando a la señora. Y no, era a otro señor. Porque el diputado es homosexual. Estaba buscando votos. Es homosexual el diputado. Ceroni, pero no tiene nada de malo. Y yo, de hecho, yo voy a estar a favor del diputado y lo voy a defender. ¿Sabes por qué? Porque a mí me parece terrible que un medio de comunicación escarbe con un macrolente fotográfico en una conversación de carácter privado que puede tener cualquier persona. No nos hagamos los tontos acá porque dice la gente, no, pero es que un diputado no puede estar en el hemiciclo mandando mensajes privados. Perdónenme, seamos sinceros con nosotros mismos. Todos en nuestros trabajos hemos tomado el teléfono para llamar a nuestras casas a saber cómo estamos, o le hemos mandado el mensaje a la polola. Pero Juan Pablo, él es un hombre público, ¿no? Y acuérdate, cuando está en el hemiciclo, como dices. Exacto, tú estás recibiendo la plata haciendo, de todos los chilenos. De repente yo voy a comprar lo que él está diciendo, lo que está diciendo Juan Pablo, en el sentido de que hay otros temas mucho más importantes y relevantes que escarbar el mensaje privado. Que la prensa no se mete, que la prensa no pone lente, pero sí para otro tipo de cosas que no le vamos a bajar el perfil, porque es un hombre público, pero que es menos relevante que otros temas que están dentro del Congreso, que sí son y que también hay mensajes de WhatsApp. A mí me hubiese gustado mucho que el Dinamo le sacara fotos a los diputados cuando hacen lobby por chat de BlackBerry y todo, y lobby por mensaje con empresas para cuando se están votando leyes en favor. Por ejemplo, Corpesca, por ejemplo, Windows, cuando fue la discusión, claro, con diputado Farcas por sin bajar el perfil al software libre. Te aseguro que también están chateando con operadores políticos en el mismo hemiciclo y ahí no hay lentes fotográficos que alcance a leer los mensajes. Claro. Pero cuando una persona que tiene una tendencia sexual asumida por lo demás, y también y lo respeto y lo felicito porque el hombre se asumió, asumió su orientación sexual, le manda mensajes de carácter amoroso y a quien sea, no condeno esa actitud, o sea, lo encuentro bajo. Hay temas más importantes de los cuales preocuparse. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, que están botando plata, están distribuyendo los dineros ahora, plata de todos nosotros, nuestros impuestos. Así que yo, por mi parte, voy a estar a favor del diputado y respeto otra postura, pero creo que no corresponde lo que le hicieron. Son operadores de radio y no asumimos su sexualidad. Juan Carlos todos los días está mandando mensajes pornográficos. Está mandando ahí mensajes al otro caballero. Bueno, anda disfrazado de yo solamente para darle la terminología a este tema, al que le cabe el poncho que se lo ponga. Yo creo que sí, de repente ese no es el mejor escenario para hacer eso, no es la hora para hacer eso, sí, pero también hay que ver la otra parte. Yo creo que poner el lente en eso es bueno, pero hay otras cosas importantes que también hay que poner el lente, y no se lo ponen, no se lo ponen, o sea, ponen para otras cosas, ¿no? O sea, como para llevarnos para ese lado. Yo creo que hay que tratar en lo posible de no minimizarlo de ninguna manera, pero ¿por qué no ponen el lente, por ejemplo, en el lobby? Pues, mira, se hace. En ese momento se hace, justo para votación. Y tú pones condiciones en ese momento, vía internet, vía WhatsApp. Y en ese momento, o sea, hay acuerdos. ¿Y quién no sigue? Sí, ahí nunca se ha denunciado. Me llama la atención, sí, que Mario Haro tiene 3 teléfonos celulares en la mesa. O sea, ¿ah? Él sí sabe esconder los mensajes a, su, no, yo, a sus hombres. Uno es para un solo. Y ojo que no es casado. ¿Eh? Y no es casado. Y tiene un perro. ¿Eh? Y tiene un perro. Qué buena. Bueno, respecto al deporte. Vamos al deporte. Ustedes saben que viene Colombia, ¿no es cierto? Colombia viene. Viene Colombia frente a Chile, un partido netamente interesante, teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho, de que Chile está pasando por un buen momento de estrellas, momento de harta energía, de buenos resultados, buen posicionamiento dentro de la FIFA. Así que yo creo que el tema que respecta a este partido que nos va a llevar ahora mismo, me gustaría que incidamos un poquitito. ¿Cómo ven este encuentro? Yo lo veo, fíjate, un partido asequible, 100%, aún más creo que Chile debiera ganar con una ventaja a lo menos de 2 goles hacia arriba, ¿eh? Porque tenemos jugadores para eso, están prácticamente completos. Falta un jugador importante, sin duda alguna, que es Díaz, que es un hombre irreemplazable, pero que por lo visto lo va a reemplazar Espinosa, sí. Un hombre con más envergadura, pero con menos corretaje dentro de la cancha. ¿Ah? Pero lo demás lo veo, fíjate, bien. Chile no debiera cambiar el esquema que tuvo, ¿no es cierto?, contra Perú o que tuvo contra Brasil. Hay otras selecciones que vienen minimizadas también. ¿Eh? Argentina viene con una baja importante. El Kun Agüero con 3 no está. Bajas importantes. El Kun Agüero no está. No juega ni Messi. No juega ni Messi. El Kun Agüero. No juega el otro que es importante. Messi, Agüero y. Bueno. Tevez. Tevez. Es decir, viene complicado Argentina. Y raro. Brasil. Yo creo que Brasil ha sufrido 2 bajas importantes. Pero Brasil siempre ha tenido gente a la mano como para poder suplir. Aunque, por si acaso, en Brasil se le ha dado un ultimátum al entrenador que en caso que 2 partidos consecutivos no ganara, es posiblemente que van a tener que remover. Pero esta vez fíjate que van a ir mal. Sí, van la parada, van a ir mal. Sí, Por lo tanto, Brasil con Neymar es otra cosa. Ah, le da un peso de un 50% adicional. Y por otro lado, Argentina, ¿no es cierto? El clásico de la América del Sur. Sí. ¿Ah? Así que super puede pasar cualquier cosa ahí, ¿cierto? De todas maneras, sobre eso, yo no voy a hacer mucho análisis deportivo porque me gusta el fútbol, pero para analizarlo no sirve mucho. Pero Correcto. Sí, analizar 2 fenómenos que van a pasar el día jueves. Primero, la gran cantidad de colombianos que van a ir al estadio. Recordemos que aquí en Santiago, donde se va a jugar el partido, hay mucho colombiano. En este momento es la tercera colonia más importante. Y un saludo a ellos. Que han sufrido en las últimas semanas varios actos de discriminación, en particular uno de un padre y un hijo, a los cuales Carabineros los pateó en el suelo y el padre lo dejaron hospitalizado y sangrando. Y lo otro es el hecho de que continúan los altos precios para las entradas para el partido. De esa forma, y de hecho, de los mismos jugadores, ayer Bravo lo dijo, que con entradas que cuestan una fortuna es difícil que la gente apoye en el estadio como lo necesitamos. Así que ahí nuevamente un tirón de orejas para la NFP, que ganan plata por otros lados. Así que ¿para qué seguirle sacando plata a la gente si las entradas deberían ser súper baratas, incluso hasta gratuitas, ojalá? pero cuando logremos el socialismo en este país, eso va a poder ser posible, ¿eh? O sea, nunca. Bueno, el dopaje en el Japón, con estos, con los, con lo que ha sucedido últimamente y los Juegos Olímpicos que vienen, yo creo que está dando mucho que hablar. Yo creo que el dopaje, por ejemplo, en términos de Copas Mundiales, siempre han dado que hablar. Hasta ahora todavía ha habido cosas que no se han descubierto. Dale, no, dale. No crea, ¿eh? Mira que Rusia lo pillaron por ahí chanchito, ¿eh? E inclusive Australia está planteando que no debieran participar en los próximos Juegos Olímpicos, sí. ¿No es cierto? Como país, ¿eh? Es decir, imagínate lo que significa que alguien haya adquirido una medalla, mala vida, ¿eh? Claro, el otro feliz, pues. Claro. Pero el que perdió, ¿no es cierto? Sabiendo ahora de que había malas prácticas, es horrible. Bueno, y en el ámbito local, ¿cómo va el Colo Colo? ¿Cómo va la Chile? ¿Cómo está la tabla? La tabla de posesiones se ha visto harto mermada. La Universidad de Chile está muy abajo. No, la U no tiene ni vuelta que darle, ya. ¿Cierto? La U ya. No hay nada que hacer con la U. Este año, por lo menos. Pero pienso que Colo Colo, por lo que se ve, sigue con los dos puntos arriba y se va a mantener con los dos puntos arriba, igual. Hay una disciplina importante que hay que mencionar, chiquillos, respecto al fútbol interno. Cuando se juega el descentralizado internamente, que es la copa interna, que se juega todos los descentralizados en América, fíjate, falta competitividad, es decir, falta competencia. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate, resulta que los grandes campeones que han salido en sus equipos respectivos, cuando salen afuera a pelear la Copa América o el Sudamericano, terminan en el camino, a medio camino, o terminan en una o dos encuentros y se acabó. Yo creo que hay que subir ese nivel. Para subir ese nivel necesitamos dos cosas. Primero, entrenadores serios, no que se coloque a cualquiera para salvar solamente el campeonato, sino que serio, con proyección, porque eso, una vez que tú ganas, vas afuera a jugar, a disputar. Y segundo, yo creo que algo muy, muy, muy importante es la cuestión interna. Es decir, creo que los jugadores, y esto no se escapa a nadie, creo que los jugadores lo que más tienen que tener y lo que más les cuesta tener es disciplina. Cualquiera a esa edad se le sube los humos cuando se le acerca un contrato importante y comienza a ver plata. Entonces yo creo que en esa parte, haciendo un análisis de Latinoamérica o Sudamérica, hemos tenido grandes desacuerdos y eso se ve reflejado en los grandes valores justamente en estas Copas Mundiales. Así que me gustaría un poquito hacer que haya más, que sea más competitivo el campeonato interno. Me gustaría, por ejemplo, hay grandes jugadores que estaban en la U y hoy en día no están. Hay ¿cierto? Y son equipos grandes, ¿eh? Pero fíjate que se ha dado grandes pasos al respecto, ¿eh? Por lo menos en lo que es darle tiraje a la chimenea, porque los clubes, ¿no es cierto?, tienen una obligación de colocar dentro de su plantel en primera a jóvenes que vienen de abajo, juveniles. Por lo tanto, yo creo que eso va mejorando, porque le vas dando tiraje a la chimenea, no siempre van a ser los mismos, como tiene que ser en todo orden de cosas. Ojalá. Así que así es la cosa. Ojalá que eso mejore. Bien, chiquillos, ¿algo más que nos queda? Estamos sobre la hora. Acuérdense de la invitación, ¿no es cierto?, de derechos humanos, que vamos a plantear el tema de la nueva constitución. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que una nueva carta de la constitución lo significa todo. Significa, ¿no es cierto?, solucionar los problemas laborales, significa solucionar los problemas de derechos humanos en general, todo. Pasa por ahí. Yo quiero hacer una invitación a todas las familias de endeudados por la educación de la comuna, que tengan crédito con aval del Estado, crédito Corfo, crédito al Fondo Solidario, cualquier tipo de crédito para la educación superior, a buscarnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, Deuda Educativa, se llama nuestro movimiento político, desde el cual nosotros hacemos el emplazamiento a la clase dirigencial que creó estas pésimas políticas educacionales. Así que estamos trabajando por la condonación. Mañana tenemos una reunión con un diputado, el viernes con diputado Cast, nos juntamos con diputada Girardi, estamos trabajando full toda la semana para lograr condonar una deuda multimillonaria que se le está entregando a los bancos. Así que a las familias, Deuda Educativa, búsquenos en redes sociales. Y muchas gracias, Mario, por la invitación. Amigos, Su despedida, mi querido Rafael. Bueno, desearle lo mejor a los pontealtinos, ¿no es cierto?, y a los expresos políticos que no escuchen cantos de sirena con respecto a gente que quiere entregarle información a la ley corta y con respecto a la indemnización, y menos firmar, ¿no es cierto?, lo que son las demandas criminales en contra del Estado de Chile. Gracias, compañero. ¿Algo más? Saludar a nuestros vecinos, que vayan con alegría, que tengan mucho optimismo, aunque tengan problemas. Tenemos una linda comuna a pesar de lo que digan las noticias. Así que un cariñoso saludo y nos escuchamos el otro miércoles, si Dios quiere. Así es. Bien, amigos, ese ha sido el programa Conversando de Política con Mario Haro. Los invitamos para el próximo miércoles a la misma hora, 12 a 1. Tendremos invitados, al parecer, César Munster. Y él es un candidato a las primarias del Partido Socialista aquí de izquierda, el que es la nueva mayoría. Él es comunista, pero están dentro de la mayoría. Y por lo tanto, el próximo miércoles, Soledad Barría va a estar en este programa diciendo su programa, porque va como candidata a las municipales. Y así, por el estilo, vamos a seguir siempre hablando de los temas de nuestra comuna y nacional también. Como siempre, a triunfar. Muchas gracias. Escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Hola, señora María. ¿Cómo? ¿Otra vez subió el pan? Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres, y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos patagones sin represas. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Nominal para la casa, basta, basta, basta, basta ya de que nos roben nuestro bote.